Estos son los titulares del jueves 6 de octubre. Corea del Norte lanza otros dos misiles balísticos. Rusia tomará formalmente el control de la central nuclear de Zaporilla en Ucrania. Japón aprueba la vacuna de Pfizer contra la subvariante Omicron BA5 del coronavirus. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que Corea del Norte lanzó otros dos misiles balísticos en la mañana del jueves. Esta vez, aparentemente, cayeron en el mar del Japón. Las autoridades de defensa creen que ambos proyectiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva japonesa. Se trata del sexto lanzamiento norcoreano en 12 días. El martes, Pyongyang disparó un misil que sobrevoló Japón por primera vez en 5 años. Este misil balístico de mediano alcance recorrió una distancia aproximada de 4.600 kilómetros, la mayor alcanzada por un proyectil norcoreano hasta la fecha. Hoy jueves, el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, censuró los repetidos lanzamientos y dijo que había dado instrucciones a los ministerios relevantes para que brindaran información al público y protegieran la seguridad de la ciudadanía. También señaló que es la sexta vez que Pyongyang lanza misiles repetidamente en un corto periodo, desde el fin de septiembre, lo que considera absolutamente inaceptable. Por su parte, el ministro de Defensa de Japón, Hamada Yasukazu, hizo público que el país presentó una protesta a Corea del Norte a través de la embajada japonesa en Pekín, China. Afirmó que el lanzamiento amenaza la paz y la seguridad. Esta acción norcoreana se produjo después de que Pyongyang condenara a Corea del Sur y Estados Unidos por causar una escalada de la tensión militar. El miércoles, un portaaviones estadounidense volvió a aguas al este de la península coreana. El lanzamiento de misiles norcoreanos coincidió con la celebración de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la creciente amenaza que representa Pyongyang. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU acusó a Rusia y China de facilitar las acciones de Corea del Norte, ya que la han protegido de las sanciones. Linda Thomas Greenfield dijo que Corea del Norte ha gozado de la protección general de 2 miembros del Consejo de Seguridad y que estos se han esforzado por justificar las repetidas provocaciones de Pyongyang, así como bloquear cualquier intento de actualizar el programa de sanciones. La embajadora exhortó a los delegados de la ONU a mantenerse unidos, a pesar de las divisiones que se han generado recientemente. Sin embargo, el embajador de China acusó a Estados Unidos y a sus aliados de llevar a cabo ejercicios militares en la región. Según él, esto ha agravado la confrontación. Tras la reunión, 11 países, Japón y Estados Unidos entre ellos, emitieron un comunicado conjunto en el que condenan enérgicamente los lanzamientos. Señalan que Corea del Norte ha violado múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad y ha amenazado a la comunidad internacional. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Vladimir Putin, presidente de Rusia, firmó un decreto para que la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania, pase a manos del gobierno ruso. El decreto emitido el miércoles señala que el gobierno tomará el control de la central y otras instalaciones, además de que establecerá una nueva empresa estatal para la gestión de su seguridad y operaciones. El mismo día, la oficina presidencial de Rusia también dio a conocer que Putin rubricó otros documentos para anexionarse de forma unilateral 4 provincias de Ucrania: Donetsk y Lugansk en el este, Zaporilla en el sureste y Jersón en el sur. Rusia se muestra decidida a continuar la invasión en nombre de la defensa territorial de las provincias anexionadas unilateralmente. El miércoles, durante una reunión en línea con funcionarios de educación, Putin reiteró la legitimidad de lo que denominó referendos que se celebraron en las provincias ocupadas. Dijo que los resultados eran convincentes, transparentes y no dejaban ninguna duda. El mandatario ruso también hizo hincapié en que se enseñará el idioma y la historia rusos en las escuelas de dichas provincias. Ucrania criticó enérgicamente la anexión unilateral de Rusia y la tildó de nula. Además, está fortaleciendo su contraofensiva para recuperar más territorios bajo control ruso. Serhii Haidai, gobernador de la provincia oriental de Lugansk, publicó un video en redes sociales el miércoles en el que dijo: «Varios asentamientos ya han sido liberados del control del ejército ruso». Y agregó que las fuerzas ucranianas han izado la bandera nacional en esos lugares. El miércoles, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón aprobó el uso nacional de una nueva vacuna contra la COVID-19 de la empresa farmacéutica Pfizer. Está diseñada para atacar la subvariante Omicron BA5, la que predomina en el país actualmente. Información de laboratorio entregada por Pfizer revela que la cantidad de anticuerpos neutralizantes era mayor después de ser inoculado con esta vacuna a comparación de las anteriores. El ministerio tiene previsto comenzar la vacunación gratuita a mediados de octubre, como fecha más próxima. Planea entregar un total de 43 millones de dosis a las municipalidades de todo el país a partir de la próxima semana. También aprobó que los niños de entre 6 meses y 4 años sean vacunados contra la COVID-19. Despegó rumbo a la Estación Espacial Internacional una nave Crew Dragon con 4 astronautas a bordo, entre ellos el japonés Wakata Koichi. La nave, fabricada por la empresa SpaceX y propulsada por un cohete Falcon 9, partió del Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, poco después del mediodía del miércoles, hora local. Al alcanzar la órbita prevista, unos 12 minutos tras el lanzamiento, la nave se separó sin contratiempos del cohete. La tripulación de la nave Crew 5, compuesta de 2 astronautas estadounidenses y una rusa, además de Wakata, llegará a la Estación Espacial Internacional tras un viaje de aproximadamente 29 horas. Con esta misión, Wakata, de 59 años de edad, ha ido al espacio 5 veces, más que ningún otro astronauta japonés. Permanecerá en la estación unos 6 meses y llevará a cabo experimentos dirigidos a la exploración de la Luna y Marte. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.